Capítulo 1, versículo 5 en adelante, la palabra de Dios nos dice en la Escritura, dice: un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, que cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le estés a los israelitas su propio rey? Jesús le respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1, dice: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego y se colocaban sobre la cabeza de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media, Elam. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, pronto Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido a Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablar sobre un bautismo de fuego. Cuando la palabra del Señor habla en Mateo capítulo 1, el ángel del Señor anunció el nacimiento de Jesús para salvación de los que no conocían a Dios. En Mateo 3:11 Jesús dijo que él, luego hablaba Juan el Bautista, y decía: Jesús nos va a bautizar, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hermanos queridos, necesitamos ese fuego de Dios. Hoy estábamos cantando: necesitamos el fuego en nuestros corazones. Mire, hay algo que me llamaba la atención. Ustedes conocen que hay pistolas de fuego, y cuando algo está muy pegado, muy arraigado. El otro día estaba en el trabajo y estaba viendo que estaban levantando unas coberturas de una escalera, y están pegadísimas. Durante años estuvo pegado y tenían pegamento de muchos años y estaba totalmente adherido, no había forma de sacar. Pero le pusieron la pistola de fuego, y cuando le pusieron esa pistola de fuego comenzó a ablandarse. Yo pasaba y veía cómo le estaban pasando la pistola de fuego. Al rato, toda esa escalera que tenía toda esa cobertura de goma de muchos años estaba libre, estaba limpia totalmente. Había quedado el escalón crudo. Durante algún tiempo le pasaron fuego y se despegó lo que estaba pegado. Hermanos queridos, el fuego de Dios es necesario para que salga lo que está pegado en nuestro corazón, los vicios que están pegados, las maldiciones que están pegadas, las malas costumbres que están pegadas. Mire, hay veces que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos la palabra de Cristo, pero no hay cambios en nuestra vida. Todavía siguen adheridos a nuestro corazón los malos pensamientos, siguen adheridos a nuestra vida las malas acciones, siguen adheridas a nuestra vida las malas palabras, las malas intenciones. Un montón de cosas negativas están adheridas a nuestra vida. La única forma que se despeguen es con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra manera. Por eso, hermanos queridos, el fuego no es una sensación. Algunos piensan que bueno, estamos orando por el fuego para sentir un calor. Realmente yo estaba muy aquí, estaba transpirando el calor, el fuego de Dios cuando estábamos ministrando. Realmente hay un fuego que se siente en nuestros corazones, que está en nuestra vida, porque dice que los que volvían a Emaús cuando se encontraron que Jesucristo se desapareció en el camino, ellos dice que llegaron al lugar, no se percataron en ese momento, pero al tiempo de llegar al destino, cuando comenzaron a hablar y se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos, dijo, no ardía nuestros corazones mientras Cristo nos hablaba en el camino. Amén. Cuando Cristo comienza a hablar a tu vida, cuando Cristo viene a tu corazón, comienza a arder nuestra alma. Alguien diga amén. Ahora, hay algo que no se puede hacer, o que Dios no puede hacer nada porque hay un libre albedrío, que es cuando nosotros decidimos qué es lo que queremos o no queremos, o de las decisiones que tomamos. Dios nos da libre albedrío. Si usted no quiere, si usted resiste al fuego, resiste al Espíritu Santo, Dios no se va a meter. Pero dice la palabra que el que resiste al Espíritu Santo no tiene salida. Está como en un callejón sin salida. Resistir al Espíritu Santo es lo peor que podemos hacer. Por eso no resista al Espíritu Santo, reciba de Él. Pídale al Espíritu de Dios que le dé el fuego en su vida. ¿Cuántos dicen amén? El fuego, hermanos queridos, es necesario. Aquel que no conoce a Cristo, aquel que es incrédulo o agnóstico o ateo, como se llama, necesita a Cristo para la salvación. Pero nosotros necesitamos a este Cristo para que nos esté bautizando en Espíritu Santo y fuego. El fuego, escuche, hace cesar las palabras. Mire, cuando a algún animal se lo marca, se le pone fuego, se lo sella con un fuego, al ganado se le sella con el fuego y queda una marca que no se puede quitar nunca más. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida y tiene que estar sellada con el fuego, porque si no sería una historia más, si no sería un argumento más. Y en nuestra vida entran y salen argumentos, pero cuando usted tiene el fuego del Espíritu Santo, la palabra queda pegada, la palabra queda sellada en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el fuego para purificar las imperfecciones de nuestra vida. Hermanos queridos, el fuego, mire, usted escuchó la frase que dice, el fuego lo quema todo. Usted agarra un churraco y se le cae al piso y dice, oye, que no lo lava, lo pone al fuego, porque usted sabe que el fuego quema todo. El fuego tiene que quemar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Si no, hermanos queridos, no podemos tener bendición y libertad. El fuego es una energía liberada. El fuego es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El fuego es el calor en el invierno. El fuego es aquello que estamos necesitando cada día de nuestra vida. Es la luz en la oscuridad. El fuego es lo que nos permite, escuchen, cocinar los alimentos. Yo le dije que hay algo que es muy feo. Si usted habla de un asado, dice, qué bueno, pero usted no se comería un asado crudo, realmente es asqueroso. Si usted agarra un vacío y empieza a morderlo crudo, hermano, los perros pueden comerlo, pero nosotros no. Necesitamos el fuego para que se cocine, para que tenga sabor. Nuestra vida necesita el sabor del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, en esta mañana el Señor me dio a hablarles y hablarnos acerca del fuego. Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron al Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22. Jesús le dijo, reciban al Espíritu. recibieron al Espíritu, pero no había fuego en sus vidas, no había pasión en sus vidas, no había determinación en sus vidas, no había entusiasmo en sus vidas. Por eso yo estoy tan desesperado diciéndole al Señor que lo bautice en fuego, porque no se ve el entusiasmo. Y ahora que venimos del Congreso, venimos acá y comenzamos a enfriarnos. No quiero pensar, no quiero creer que nosotros estamos en un contagio colectivo, sino que estamos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces nuestra vida tiene que mantener ese fuego encendido, tiene que mantener ese fuego, esa pasión en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque no es cuestión de fanatismo. El apóstol Pedro, aunque Jesús había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, cuando llegó el momento de la crucifixión, Pedro comenzó a insultar, comenzó a escaparse, comenzó a decir: no lo conozco, comenzó a insultar a todo lo que estaba alrededor, yo no tengo nada que ver, dijo. Él había estado con Jesús, había soplado el Señor el fuego, el Espíritu, pero no el fuego. Había soplado el Espíritu, pero no el fuego, porque Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Su vida estaba desabrida, su vida no tenía poder, no tenía autoridad. Pero después, aquí dice la palabra en Pentecostés, que los apóstoles recibieron llamas de fuego sobre sus vidas, recibieron la llama del Espíritu Santo sobre sus vidas, y cuando ese fuego vino a sus vidas, escuchen, comenzaron a cambiar. Pedro comenzó a cambiar su vida, Pedro comenzó a tener otra visión de la realidad, Pedro comenzó a decirle a toda la gente cuando se acercaron, lo mismo que le estaban burlando, pero ya ahora eran las autoridades que venían a decirle a Pedro: tienes que callarte la boca porque te vamos a matar, te vamos a castigar. Y él dijo: a mí no me interesa, yo no puedo servirle, no puedo obedecerle a los hombres sino a Dios, no voy a callar lo que he visto y lo que he oído. Alguien diga amén. Gloria al nombre de Jesús. No podemos callar lo que hemos visto y oído, y necesitamos ese fuego, esa pasión que encendía la vida de Pedro, que iba de un lado al otro, que escuchaba la voz del Espíritu Santo, que escuchaba cuando el ángel del Señor le dijo: ve a predicar a la casa de Cornelio, que levantó a Dorcas que estaba muerta, que le sacó de la muerte, resucitó a Dorcas, porque el poder de Dios estaba ahí. Dice que la gente estaba tan sorprendida del fuego de Pedro que aún querían que la sombra cayese sobre los que estaban enfermos para que sean sanados. Hermanos queridos, necesitamos el fuego de Dios, lo necesitamos. La iglesia en este tiempo necesita el fuego de Dios, los cristianos necesitamos el fuego de Dios, necesitamos estar apasionados por el Espíritu Santo, necesitamos estar enfervorecidos, llenos de la pasión de Cristo. Tenemos que estar de esta manera porque no es la única forma de contagiar. Por eso veíamos en el testimonio que le decíamos cuando estábamos en el Congreso, había tanto fuego, había tanta presencia, porque de todos lados, 54 países, llegamos a ese lugar, hermanos queridos, con la novedad y la sorpresa buena que había más de 1200 argentinos en ese lugar. Podríamos decir Colombia, Argentina y el resto eran los que estábamos en ese lugar, hermanos, buscando del Espíritu Santo. Pero había tanto fuego en nosotros que terminaba la reunión y seguíamos encendidos, que seguimos encendidos, y íbamos al centro comercial, al hotel donde estábamos, la presencia de Dios estaba y está en nosotros. Alguien diga amén. Tiene que encenderse ese fuego, esa pasión. El diablo te mete agua fría permanentemente, pero necesitamos el fuego. Aún, hermanos queridos, hay algunas cosas que tenemos que notar en esta mañana para entender la necesidad del fuego. Primero, el fuego tiene que sacarnos del pasado. Estamos anclados en el pasado, estamos anclados en las cosas que vivimos antes. Hay muchos cristianos que he escuchado y que me han hablado y me dicen: no, porque yo, de hecho, cuando estuvimos en Colombia nos pasó, La mujer que estaba ahí, que se acercó porque sintió la presencia de Dios y vino y empezó a hablarnos y a pedirnos ayuda y comenzamos a orar. Ella dijo, yo predicaba, yo era líder, no sé qué nos dijo, trabajaba para el Señor y esto y lo otro. Pero hermanos queridos, estaba sin casa, sin comida, recién había encontrado ese trabajo. Estaba apartado del Señor, estaba a 4 cuadras de la iglesia y no le había escuchado hablar de ese lugar. El diablo le tenía presa, había perdido el fuego. Por eso, hermano querido, necesitamos el fuego. Y hay algunos que están anclados en el pasado. Oh, yo predicaba de tal manera. Oh, yo hablaba en lenguas angelicales. Oh, yo hacía esto y lo otro. Anclados en el pasado. Dice que cuando Jesús ascendió, los discípulos se quedaron mirando las nubes. Y hay muchos que estamos mirando las nubes y que están mirando, oh, se nos fue Jesús, me acuerdo cuando multiplicó los panes, oh, me acuerdo cuando multiplicó los peces, qué tremendo, ah, cuando sanaba a los enfermos, cuando escuchábamos que los endemoniados y estaban mirando las nubes, estaban mirando el pasado, y estaban con esa tendencia de quedarse en el pasado. ¿Por qué? Porque aparecieron rápidamente dos ángeles del Señor y le dijo, este Jesús que se fue, este que se fue va a volver, pero ustedes pónganse a predicar, ustedes pónganse a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, que servía al Señor, que hacía esto, que hacía el otro. ¡Qué bueno! Me acuerdo de esos días. No, ya está, hermano. Ya fue. Ahora Dios dice, ponemos las manos en el arado. Y hay que mirar hacia adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay que poner la mano en el arado y mirar a la punta. Y no desviarnos para llegar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos esa realidad. Necesitamos despojarnos definitivamente del pasado. Hermano, lo que vivimos hace una semana, 10 días, lo que vivimos hace un año, hace 5, hace 10, ya está. Ahora hay algo nuevo de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer en esta mañana. ¿Cuántos dicen, hermano? Tienes que despojarte del pasado, dejar de lamentarte de lo que pasó. Y vinieron los ángeles y zarandearon a los apóstoles y dijeron, ustedes tienen que estar esperando, haciendo lo nuevo, haciendo lo que tienen que hacer. Salgan y dejen ese pasado. Por eso necesitamos el fuego, hermano. El fuego nos proyecta hacia adelante y nos hace y nos permite cancelar el pasado. ¿Por qué necesitamos el fuego? Segundo, porque estamos llenos de miedo. Hay miedos en nosotros. Sin fuego, hermano querido, hay miedo. Hay miedo. Uno dice, no, pero yo no tengo miedo, pero tenemos miedo. Tenemos miedo. Los apóstoles tenían miedo de los demás. Tenían cierto miedo todavía. Por eso dice que se fueron a esconderse a un cuarto y se encerraron en ese lugar. Tenían miedo. Tenían miedo de que vengan a buscarlo. Tenían miedo de la gente. Tenían miedo de lo que podían hacerlo los demás. Hermanos queridos, muchas veces nosotros vivimos en el miedo. Miedo del futuro, miedo de lo que va a venir, miedo. Hay gente que me dice, pastor, no pueden estar haciendo un trabajo. ¿Qué trabajo te pueden hacer, hermano querido? Cuando quieran venir las maldiciones contra nosotros, se van a quemar por el fuego del Espíritu Santo. Cuando alguien tenga un trabajo, hermano querido, el vudú, la hechicería, la brujería, se va a quemar por el fuego del Espíritu Santo. No hay poder satánico contra el fuego de Dios, porque el fuego de Dios arde nuestros corazones. ¡Amén! Y amén, gloria al nombre de Jesús. No hay fuego que no pueda quemar de parte de Dios toda la brujería y la hechicería. El Señor lo puede hacer. Miedo de lo que pueda suceder alrededor, pero también miedo de los de adentro. ¿Sabe? El diablo se ha encargado de recordarte la historia de Judas. Hay muchos que en la iglesia, algunos no vienen, no se comprometen o no regresan o reciben, bueno, pero ¿por qué? Porque tienen miedo de los de adentro. Porque el diablo le dice, cuidado que hay Judas. Mira que el Judas te va a sacar la plata. Mira que el Judas te va a traicionar. Mira que el Judas es un impostor. Mira que Judas trabaja para los otros. Entonces uno viene aquí a escuchar un poquito de oído, pero bueno, vamos a ver qué onda. Vamos voy a recibir algo, pero no me comprometo. ¿Por qué? Porque el Judas mañana te va a traicionar. No voy a dar de mis ofrendas, no me voy a comprometer con el reino, porque hay un Judas que va a agarrar mi dinero y con ese dinero le va a pagar coimas. Va a agarrar mi dinero y va a hacer esto. Mire, lamentablemente, quiero decirle qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pero cuando nosotros estamos en la dimensión y como estamos en la era, como estamos en el tiempo, en el kairos, en el tiempo de Dios, del Espíritu Santo, entonces, hermanos queridos, tenemos la gracia de Dios, estamos guiados por él, tenemos el pastoreo del Señor, del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no debes tener miedo, no tenés que tener miedo, porque Jesús sabía, y tal vez lo que recibían en ese lugar, decían, ¿por qué se lo dan a Judas? Al final los discípulos se quedaron sin nada, ¿no es cierto? Porque Judas agarró todo lo que tenía y entregó al Señor. Así que se quedaron sin nada. Pero Jesús sabía y llamó a Judas y encima le permitió que sea el tesorero del grupo. Porque Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que aprender a confiar en mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé en quién estás confiando. Pero cuando hay un fuego en nuestra vida, se va el miedo, se va la desconfianza, se va el temor de lo que puedan hacer los demás. El fuego de Dios nos libera del temor. Cristiano que estamos atados al temor, yo necesito, mire, yo le decía lo de esta mujer Mayra, se llama, la de Estados Unidos. Esa nos dijo, no me dieron permiso, yo renuncié. Oh, pero qué locura. ¿A usted le parece? Mi hermano dice que consiguió otro trabajo, que Dios le bendice. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a cambiar el fuego por todo lo que sea necesario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estamos dispuestos a cambiar el fuego? ¿Queremos fuego a cambio de qué? ¿O qué estamos dispuestos a dar? ¿O qué estamos dispuestos a perder por causa del fuego? Bueno, ahí está la situación. Jesús mira el corazón del que confía y abre las ventanas de los cielos. Nosotros debemos confiar en el Señor. Tercero, el fuego es necesario para destruir la conducta o la estructura religiosa. Escuchen, muchas veces entramos en la forma de ser de lo estructurado. Esto es de esta manera. Dice que los discípulos estaban con Jesús el momento que Jesús iba a ascender. Era el momento cúmine, era el momento tremendo de la ascensión. El Señor se estaba por ir. Jesús le había enseñado durante 3 años a ver lo espiritual. Le había enseñado y le dijo, yo no soy de este mundo, yo no pertenezco al reino de esta tierra. Mi reino está en los cielos. Y se establece desde los cielos en la tierra. Mi reinado no es un reinado político, es un reinado espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le había enseñado los milagros, las maravillas. Le había enseñado a orar, le había enseñado a depender del Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron? Capítulo 1, ahí en el versículo 6. ¿Qué dijeron los discípulos cuando se encontraron? Las últimas palabras del Señor. En vez de decirle, gracias Señor por enseñarme lo espiritual. Gracias Señor por enseñarnos a depender del Padre, dice que le dijeron, Señor, ¿no será hora ya que te transformes en nuestro rey? No habían entendido un pepino, no entendieron nada de lo que él estaba diciendo. Ellos querían, pensaban lo mismo que pensaban los demás, que rechazaron y que le gritaron, crucifícale, crucifícale, porque no se hacía rey de ellos. Entonces comenzaron a maldecir, comenzaron a decir, crucifíquenle. Y eso, los discípulos del Señor, los íntimos del Señor, dijo, bueno Señor, ahora no será la hora. Y el Señor estaba tratando de entender que no es con fuerza política, es con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así veíamos que el pastor Rodríguez nos decía en Bogotá, en Colombia, acerca de aquellos pastores y ministerios que están detrás de las migajas de los políticos. Hermano querido, si lo hemos visto en estos años pasados y todavía algunos están lamentándose, hoy yo iba a tener el subsidio, y estaban tan tristes y amargados, esperando que alguien, que un político les dé. Hermano, nosotros confiamos en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es el fuego del Espíritu Santo el que nos lleva a la prosperidad, a la victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Denle un fuerte aplauso al Señor! Y dígale, yo confío en el Espíritu Santo, yo confío en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo confío en los políticos, yo confío en los hombres, confío en Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Pero esos que esperaban, Señor, no es hora de que sea rey. Versículo 13, volvieron a Jerusalén. Les dijo, esperen al Espíritu Santo. Pero ellos dijeron, lo que va a suceder es lo siguiente. Estructura religiosa. Vamos al aposento, vamos al cuarto escondido ahí. Cuando estábamos ahí, en la muerte de Jesús, se nos apareció Jesús atravesando la puerta. Así que vamos al cuarto, porque seguramente que cuando estemos en el cuarto algo va a suceder. Ellos pensaban que iba a suceder de la misma manera que sucedió antes. ¿Sabe cómo se llama eso? Estructura religiosa. Yo no sé Dios lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero espero algo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que algo va a hacer el Señor. Antes hemos visto caer oro, hemos caído bajo la unción de risa, la bendición, un montón de cosas. No sé qué va a suceder, pero yo espero algo nuevo de Dios. Y ese fuego me va a dar algo nuevo. Pero ellos estaban en la estructura religiosa. Vamos a ver, si nos metemos en el aposento alto, entonces va a aparecer el Señor nuevamente. Estaban repitiendo religiosamente las mismas cosas que sucedieron antes. Religión. Ellos, escuchen, necesitaban al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, fue la venida en Pentecostés del Espíritu Santo lo que transformó tremendamente su vida. Fue la presencia del Espíritu Santo en sus vidas lo que lo transformó. Pero ellos pensaban, perdimos a Judas. Es que cuando Dios limpie la iglesia, así que vamos a elegir a uno, y empezaron a echar suerte y eligieron a Matías. Nada sabemos de Matías, nada hizo Matías, no fue llamativo, no hay registro de lo que hizo Matías. Pero ellos estaban en las estructuras religiosas. Hemos venido muchas veces a la casa del Señor con una estructura religiosa, porque cuando cambie, porque cuando tengamos esto, porque cuando tengamos lo otro, lo que necesitamos es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Alguien diga amén. No es algo religioso, no es algo estructural, de estructura religiosa, sino que es algo espiritual. Es el fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Fue el fuego del Espíritu Santo que eligió a Pablo y que despertó el espíritu de Pedro para predicar con autoridad. Fue el Espíritu Santo que estaba sobre Pablo y sobre Sila, y sucedían los milagros que hemos aprendido, que hemos visto. Las cárceles se abrían, terremotos sucedían, porque en ellos estaba el fuego del Espíritu Santo. No estaban en un templo, no estaba, hermanos queridos, no es el templo, no es el templo. Si bien creemos que la unción se transmite y creemos que la unción se frota, pero no es el templo, era lo que decíamos en Bogotá, no era dentro del templo, era dentro, pero era fuera. No es lo que hay en un lugar, es lo que hay en nuestro corazón. No es lo que existe en una religión, es lo que existe en nuestro corazón, el fuego encendido. Y cuando usted va por la calle, el fuego va con usted, y el fuego va al hospital, y el fuego va a los mercados, a todos lados. Alguien diga amén, levante su mano y diga, yo necesito el fuego, yo necesito el fuego, lo necesito, mi casa lo necesita, mi vida lo necesita. Aleluya, necesitamos ese fuego, necesitamos ese fuego, ese fuego. fuego que me da valor, que me da autoridad, que me da ganas, que me da pasión, que me levanta, que me fortalece, el fuego del Espíritu Santo. Ellos estaban encerrados y nada pasaba, nada sucedía. ¿Cuántas veces estamos encerrados como los apóstoles en el aposento alto? No estoy hablando de estar en un lugar de oración, porque eso es fundamental, nuestro secreto de oración, sino estoy hablando del encierro de ideas, del encierro de religiones, de estructuras humanas que no sirven para nada, que no nos permiten lograr nada. Dios quiere que nosotros abramos nuestra mente, que le pidamos, Señor, el fuego de Dios consumirá nuestras estructuras mentales. Necesitamos ese fuego. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, dice que cuando fueron a festejar Pentecostés, era la fiesta de agradecimiento 50 días después de la salida de la esclavitud, de eso lo que representaba el Pentecostés, 50 días después de la salida de Egipto, celebraron la victoria de Cristo, estaban agradecidos. Hermanos queridos, creo que es algo que puede pararnos en una situación de unción, es decir, que nos puede dar un entorno de fuego en nuestra vida cuando somos agradecidos. Amén. Cuando vamos a la presencia de Dios a decirle gracias, Señor, porque nos liberaste de la esclavitud, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de donde estábamos, y dice que fueron a celebrar. Escuche, y tenían expectativas, porque la palabra de Hechos en el capítulo 2 cita, hermanos queridos, lo que decían Joel. Esos estaban expectantes de la promesa del Señor. Esos estaban expectantes de la promesa. El Señor dice: quédense aquí en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a recordar el texto de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán y verán visiones y tendrán sueños y sucederán cosas milagrosas. Y estaban esperando. Señor, estamos esperando. Estamos en Jerusalén, estamos a la expectativa, estamos expectantes de que hagas algo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos expectantes, Señor, de que venga tu Santo Espíritu. Estamos queriendo que sople ese viento recio. Estamos esperando que esa llama de fuego se pose sobre nuestra cabeza. ¡Aleluya! Necesitamos, Señor, ese fuego. Necesitamos ese fuego. Pero, hermanos queridos, gloria al nombre de Jesús. Yo invito en este momento que se prepare para recibir al Espíritu de Dios y al fuego de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie en este momento. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Tengo que darle algunas características y terminamos. Señor, yo quiero el fuego. Yo lo necesito, Señor. Tu iglesia lo necesita. No podemos estar acostumbrados a la religión. No podemos estar eligiendo a los Matías porque no sirve para nada. No podemos estar creyendo que las cosas van a suceder como sucedieron antes, porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. ¿Cuántos quieren vino nuevo de Dios? Vino nuevo. Cierre sus ojos. Lo primero que le digo es que sea sensible al Espíritu Santo, sea sensible, porque el Espíritu Santo es sensible. ¿Cuántos dicen amén? Sea sensible a la voz de Dios. No sea rebelde, no sea duro, no se pare frente a batallar contra Él. Porque dice la palabra, no contenderá para siempre Dios con el hombre, porque si no va a ser destruido. Entonces es un momento que Dios nos deja, porque si no seremos destruidos. Pero usted tiene que ser sensible. Hay momentos que el diablo te dice, es pura emoción. ¿Sabe? Nosotros estábamos viviendo así en Bogotá un momento muy emotivo con la nuera del pastor, estaba siendo ungida, pero en ese momento tan emotivo, era un momento muy espiritual, porque de pronto los endemoniados comenzaron a salir, a manifestarse en medio de todo el salón. Demonios salían con odio, con bronca, empezaron a manifestarse. Este es un momento de sensibilidad. Es un momento de decirle, Señor, lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú quieras, Señor. Perdona mis pecados. Yo quiero el Espíritu Santo. Señor, que estás aquí en esta mañana. Yo necesito el Espíritu Santo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meribá, dijo el Señor, donde se endurecieron el corazón. Decirle, Señor, yo quiero de tu Santo Espíritu. Sé sensible, sensible. Sé sensible al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo llora. Dice que el Espíritu Santo se entristece. Qué sensible que es. Cuando nos mira a sus hijos, cuando nos hemos apartado de él, cuando nos hemos endurecido, cuando le hemos dado la espalda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llora. El Espíritu Santo llora. Dice que delante del Padre llora con un llanto que no se puede describir. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos dio oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Espíritu Santo, el que te fue a buscar, fue el Espíritu Santo, el que te fue a buscar, el que te trajo en esta mañana. Hay otro, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que nos buscó, es el Espíritu Santo que todos los días llegaba a nuestro corazón temprano y nos decía, arrepiéntete. Es el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que te convenció de pecado y de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo el que te restó. Es el Espíritu Santo el que te dio su amor. Es el Espíritu Santo que te llamó con cuerda tu amor. Es el Espíritu Santo que te ofreció ser su amigo. Tú no le pediste ser amigo a él. Antes él dijo que quería ser tu amigo. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, juicio y justicia. Es el Espíritu Santo el que te habla. Es el Espíritu Santo el que te va quebrando tu corazón. Es el Espíritu Santo el que está contigo. Es el Espíritu Santo el que te cuidó, el que te guardó. Es el Espíritu Santo el que te acompaña en este momento. Es el Espíritu Santo el que te llena. Padre, dale un fuego especial a él. Dale un fuego especial, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dale un fuego en su corazón que arda más y más. Que arda más y más el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, debe ser gente que lo desee. Gente que desea al Espíritu Santo. Levanta tu mano y decir, te deseo. Te deseo, Espíritu Santo, te deseo. Cuánto te deseo. cuánto te deseo, Espíritu Santo. Te deseo en esta mañana, deseo tu presencia, deseo el fuego en mi vida. Decir al Señor, te deseo en esta mañana, deseo el Espíritu Santo. Cuánto te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, vamos, te deseo, Espíritu Santo, levante su mano, diga, te deseo. Cuánto te deseo, cuánto te deseo, Espíritu Santo. Que anhelo en esta mañana, te deseo, deseo tu presencia más que la vida. Deseo tu presencia, Dios mío. Nada de este mundo me llena, nada de la satisfacción, solamente tu Espíritu Santo.